allá, Ángeles. Seguimos generando distintos diálogos, encuentros en la mañana de la 36, con el gusto ahora de recibir en el periodístico de la mañana de Centenario a alguien que la audiencia viene escuchando con frecuencia en el informativo bien temprano, ¿no? Con los compañeros del departamento de prensa, cuando hay temas de la seguridad social. Nosotros hemos hablado con otros integrantes, pero no nos habíamos tomado este tiempo para hablar con Karina Sosa, que integra la dirección de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social del Consejo Directivo Nacional, es secretaria de Prensa y Propaganda de ese sindicato. Karina, buen día, gracias por atender a la radio a esta hora. Buen día, ¿cómo están todos? Muchas gracias a ustedes por esta nota, por esta oportunidad de entrevistarme en otro plano, digamos, sí. Y por no hacerme madrugar tanto. Sí, la verdad, bueno, es lo que tiene el programa, el informativo de la mañana es cruel en ese sentido. ¿Sabés qué estaba mirando? Vos estás en el interior, ¿no? Trabajás y vivís en el interior, en Colonias que estás. El departamento Colonia, sí, pero la localidad es Carmelo. Bien, bien. No, una curiosidad antes de ir al trabajo y a los temas. Sabés que estaba abriendo la página web del sindicato para mirar y confirmar también el cargo, la responsabilidad que vos tenés. Y como una modalidad distinta también, ya que vos estás en prensa y propaganda y para comentarle a la audiencia, tienen este servicio de un chat, digamos, directo. Alguien que se me identifica como Camila, que recibe al visitante de la página web, digamos, que se ofrece para colaborar, para orientar a quien ingresa a la página. Me parece un detalle importante, una herramienta, digamos, de contacto que están usando ustedes. Sí, en realidad esa página está en permanente construcción, ¿verdad? Porque nosotros somos dirección desde noviembre de 2020, y hemos estado trabajando justamente esta semana, tuvimos una reunión con quienes están colaborando en esa tarea, y si bien ese es un canal de comunicación, está un poco desactualizado, pero estamos generando una página mucho más interactiva, donde los contenidos sean más amigables, donde realmente sea interesante de ingresar a la página, porque hoy por hoy no está tan ayornada como quisiéramos. Bien. Estamos haciendo una puesta a punto justamente por este tema de la seguridad social y su reforma, para que si alguien consulta, porque cuando a uno le surge una inquietud, siempre acude a las páginas web, ¿verdad? Entonces, claro, es lo que estamos tratando de ayornar para hacerlo contemporáneo con la lucha que estamos llevando adelante, y estamos tratando de igualar la información que sale en los medios de comunicación con nuestra página web. Por tanto, si bien tenemos ese servicio, va a ser mucho más amigable en pocos días, porque ya están en los trabajos finales, digamos. Muy bueno. Ángeles. Sí, no, nosotros, buen día, Karina. Buen día. Por supuesto, nosotros lo que queríamos era unir dos temas que en esta semana son centrales, que son el primero de mayo y la reforma de la seguridad social, la reforma como un eje que se mantiene después, por supuesto. Pero para conocer más a Karina y conocer más sus ideas, ¿no? Sus valoraciones en esta etapa, un poco venimos acostumbrados de que en las previas al primero de mayo se analizaba y profundizaba sobre el movimiento sindical, sobre el papel del sindicato, las condiciones en que hay que desarrollar estas tareas de militancia. Entonces, por eso, primero preguntarte, Karina, ¿desde cuándo sos trabajadora de la seguridad social? Bueno, en BPS estuve como pasante en 2001 hasta 2003 y después ingresé por concurso desde el 2007. Si bien he trabajado en múltiples tareas, porque entré en una agencia del interior de Ombúes de la Valle, un pueblo muy chiquitito, 4.000 habitantes, las tareas eran diversas, porque al ser una actividad concentrada y al tener que atender todos los trámites, es como que es un BPS pequeño a toda marcha, digamos. Sí. Teníamos todo tipo de tramitación y me movía en todos los en todos los tipos de trámite que existen dentro del BPS. Entonces conozco a la Seguridad Social desde un punto de vista de recaudación, como también de dador de beneficios, y en el Contralor General, y como que la dinámica de BPS en general la conozco de principio a fin por un tema de proximidad con la ciudadanía, ¿verdad? Claro, claro. Es un trabajo de profundo contenido social, si se lo asume, ¿no? Seriamente. ¿Y en ATCS desde cuándo? En ATCS ingreso, siempre fui afiliada, siempre estuve interesada, pero en 2007, 2008, 2009, 2010 se estaban discutiendo cuestiones muy puntuales, yo era muy nueva y la verdad que esa escala salarial que se discutió y todo lo demás, donde sí estaba Adolfo, pero no... Claro, era como un mundo muy nuevo y soy de observar y me tomo mucho tiempo para observar y para racionalizar la información y bajar la tierra y esas cuestiones. Entonces recién en 2013 intento ingresar en el mundo de la militancia. Ahí se empezó a complicar un poco mi vida porque, claro, no es lo mismo para un militante que está en el edificio rojo, en el edificio C de Montevideo, hacer dos cuadras y estar en el sindicato, que hacer 250 kilómetros de ida y lo mismo a la vuelta para poder ir a estar con los compañeros y a debatir y a tratar de proponer ideas, ¿no? Claro. Pero eso no fue impedimento para que desde 2003 ininterrumpidamente era delegada. Delegada de núcleo. En 2018, como que me interesó ir un poco a más, siempre trabajando semanalmente, iba todas las semanas a TCS. O sea, iba a veces hasta más que un directivo, y trabajaba en todo lo que tenía que ver con la parte de bipartitas y más que nada de reglamentos, de seguridad y salud en el trabajo. Y concomitantemente con eso siempre me fui formando en el mundo sindical, ¿no? Pasé por muchísimos cursos, conocí gente de todas las ramas de actividad, porque yo antes de estar en BPS era empleada privada, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, si tu trabajo en el BPS fue tu primer trabajo. No. Yo incluso te diría más, empecé a trabajar cuando era muy chica, cuando estaba en la escuela. Ya me quería tener mis cosas, me parecía que podía hacer más, me aburría y ya fui desde niñera hasta empleada doméstica, después trabajé en una fábrica y después pasé a la actividad de comercio, del comercio y servicios en la parte de telefonía móvil, cuando recién la telefonía móvil era como una novedad, ¿no? Entonces sí, también sí. Incursioné en esas cuestiones. ¿Siempre en Carmelo? Siempre en Carmelo, sí, siempre en Carmelo. ¿Y tu primer sindicato sí fue ATCS o estuviste en otro antes? No estuve en otro porque las tareas que yo desarrollaba, como... ahí fue donde me hizo un clic, ¿verdad? Porque sí. Siempre trabajaba en soledad y siempre defendía las cuestiones que hacían a la seguridad en el trabajo, por ejemplo, sin darme cuenta que lo que estaba haciendo era sindicalismo. Claro. Lo que pasa es que empecé muy joven a trabajar, ya te digo, tendría... desde los 10 fui niñera, imagínate, los 15 sí. Trabajé en esa fábrica, en el medio, hacía de todo tipo de cosas. Me acuerdo que acompañaba a una señora que los fines de semana vendía de manos del Uruguay unos tejidos muy lindos que existían en aquella época. Y yo lo único que hacía era acompañarla, porque ella claro. Era una maestra retirada y como yo era una muy buena alumna y tenía referencias mías de la escuela, no sé, me invitó a acompañarla y yo mira. Lo que hacía era pasar las tardes charlando con esa señora que me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Como ¿y trabajabas por necesidad o porque vos querías? Ambas, ambas porque mi familia no me podía dar, me daba nunca me faltó lo básico, ¿verdad? Pero siempre dentro de la mayor austeridad. Acordate que los años 90 fueron bastante crueles para las familias trabajadoras Y bueno, yo no era la excepción, ¿no? Iba a una escuela donde iban los hijos de los médicos y todo lo demás, y yo era hija de empleada doméstica, y de mi papá trabajó en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero en realidad en aquellos momentos los sueldos eran muy magros, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y alguien te dijo a vos un día tenés que entrar a un sindicato? ¿Te explicó qué era un sindicato? ¿Por qué te convenía? No, jamás. Nadie me dijo nada. Eso sí que fue una impronta personal, porque ya te digo, yo hacía sindicalismo sin saberlo. Sin saberlo, yo estaba siendo sindicalista, pero me di cuenta en un momento, cuando ingresé a BPS, lo primero que pregunté es dónde están las hojas de afiliación. Y no encontré a nadie que me lo dijera hasta que por allá di con alguien que me dijo, no, mirá, afiliarse fácil, hay que llenar esta hojita. Y bueno, ahí me empezó a interesar y sola fui haciendo camino, ¿no? Claro. Es importante estas cosas que estamos preguntando, porque creo que puede estar escuchando trabajadores que tampoco nadie les habló nunca de un sindicato y por qué sindicalizarse y demás, y que esta experiencia les sirva, ¿no? Porque si no queda como un trámite formal. Bueno, yo entro, tengo que llenar estos papeles, me tengo que hacer integrante de un sindicato y me van a descontar la cuota, como una formalidad, no como una cuestión consciente. ¿Vos qué esperabas del sindicato? No esperaba nada más que conocer cómo funcionaba, porque como dije al principio, soy de observar muchísimo y analíticamente después ir tomando mis decisiones. Pero también me pasó que incursionando en el sindicato, mucha gente se iba o se desafiliaba, y a mí me pasaba algo rarísimo. Yo decía, ¿cómo puede ser que la gente se desafilie, que se vaya? No entendía cómo no se daban cuenta que la única manera de lograr alguna mejora o alguna solución a sus problemas internos con sea la patronal que sea, el camino era estar adentro, no afuera. Sí. Y desde adentro proponer ideas y soluciones para que a otros les alcanzara a la misma problemática, misma solución o similar, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta el día de hoy no comprendo a la gente que me dice, me desafilié del sindicato porque me enojé por tal cosa. Y sí, en un sindicato siempre te vas a enojar por algo, porque hay tantas opiniones como personas, y porque no todos tienen la misma visión ni la misma orientación, pero de eso se trata, ¿no? De entre todos, colectivamente, lograr soluciones para la mayor cantidad posible de los compañeros, porque justamente lo que hace al movimiento sindical es la unión y la participación. Claro, para defender sus intereses. O sea, sí o sí vas a tener que, si no hay un sindicato, lo tendrás que crear. Si está mal, lo tendrás que cambiar, pero el sindicato tiene que haber. Con respecto a eso, decirte que yo soy coordinadora del plenario local conjuntamente con otro compañero de la FITIL. Que ¿qué es la FITIL? La Federación de los Lácteos de lechería, todo sí. Lo que tiene que ver con los sindicatos, que está con Aprole y todas las, que estaba Parmalat, que cerraron algunas fábricas en Juan Lacase, que ahora se están dando algunas problemáticas en aplicación del artículo de la ley de urgente consideración de desalojar cuando uno toma lugar de trabajo y ya la justicia, fiscalía está intimando a desalojar. En estos días los compañeros han tenido esa problemática. Y nosotros acá en Carmelo, coordinados con Colonia, lo que hemos hecho desde siempre es intentar sumar compañeros, ¿verdad? Y se han generado nuevos sindicatos. Desde que yo estoy, se han iniciado nuevos, otros han desaparecido. Porque en un momento de pico alto, de que el movimiento sindical era más fuerte y la resistencia social era menor, la gente acá por lo menos se tranquilizó y se conformó con lo que los consejos de salario trajeron de la mano con las discusiones y las bonanzas que pudo haber traído en algún punto el haber discutido de ese modo. Y hoy por hoy se dan cuenta que fue un error abandonar esa lucha, porque nos está pasando en muchos sindicatos que nos están desconociendo los ámbitos de discusión. Sí. si bien siempre tuvimos problemas con las patronales, porque obviamente ellos buscan la mayor ganancia y nosotros los mejorar nuestros derechos y nuestros lugares de trabajo y no se conviertan en una trampa de muerte, ¿no? Porque en algunos casos hay trabajos que son muy riesgosos, pero había un diálogo, existía una comunicación. Hoy por hoy es como gobernar a lo decreto, ¿verdad? Sí. Está difícil de conversar, no se puede establecer un diálogo con gente que no te escucha, porque yo creo que en su máxima expresión lo que está pasando es una arrogancia generalizada que además no entiende ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El Poder Ejecutivo ha entendido que negociar con sindicatos del ámbito público es negociar con COFE. O sea que capaz que tendrían que profundizar un poco y entender que una cosa es COFE y otra cosa es mesa de entes. Suena como raro lo que estoy diciendo y como de una ignorancia profunda de parte del Poder Ejecutivo, pero realmente es preocupante que crean que todos los sindicatos públicos somos COFE, ¿no? Exactamente. Lo que pasa, y pasamos a un tema que también queríamos preguntarte, ¿cómo ves vos hoy al movimiento sindical? No digo poniéndose de afuera y criticando, digo en cuanto a las necesidades. Yo me imagino que en todas las épocas los trabajadores sindicalizados ante un primero de mayo dicen, bueno, ¿cómo estamos, no? Me imagino en la época de la dictadura, las conclusiones que habrán sacado, después cuando la recuperación democrática, ahora que hay, nosotros recibimos muchos mensajes de trabajadores que son como clandestinos, algunos incluso tienen sindicato pero no pueden hablar porque los echan. Entonces, ¿cómo ves vos hoy? ¿Qué fuerza tiene el movimiento sindical? ¿Qué necesidades tiene? Bueno, a eso me refería cuando te decía que no puedo entender cuando alguien se desafilia y se va. Sí. Porque eso que tú acabas de decir, de que opinan y los echan, no escapa, creería que casi a ningún sindicato. Hay una cuestión de que se han acostumbrado a las cúpulas marcar el camino y no consultar a las bases en su profundidad. Y las bases se han acostumbrado, analógicamente, ¿no? O paradójicamente, a recibir del sindicato lo que ya está resuelto, ¿no? Y yo lo veo así, lo veo sectorizado de tal forma que un grupo entiende que el que está arriba tiene que resolver y el que está arriba dice que el de abajo no participa. Y ahí, ¿verdad?, en las dos partes. Se ha llegado a que las cúpulas tomen decisiones porque las bases no estaban interesadas. Sí. Pero también, paradójicamente, uno tiene que escuchar a las bases porque si no, no puede tomar decisiones. Sí. Y estamos en esa lucha, en lograr que las bases entiendan que la participación emana del lugar de trabajo. Porque el lugar de trabajo es el que sabe las necesidades. Y los que están en este momento dirigiendo a los sindicatos somos los que tenemos que tomar las preocupaciones de los trabajadores para convertirlas en reivindicaciones, en proclamas para el primero de mayo, en que vaya de la mano lo que sufre el trabajador en su puesto de trabajo, que se vea reflejado en las decisiones que se toman en la dirección, porque es en función de la vivencia de los trabajadores que hay que trabajar. Sí. En ese marco, llegar a acuerdos profundos, pero no que sean las cúpulas las que definan. Para nosotros eso no está bien, no corresponde y no es la forma correcta de hacer sindicalismo. Clarísimo. ¿Hay algún momento de la historia del movimiento sindical, de lo que vos conozcas, que especialmente te marque? Que vos tengas respeto, digo, algún momento, alguna actitud, algún papel jugado por los trabajadores. Y sí, me acuerdo que cuando recién empecé a militar se dio la casuística de que estábamos con el tema del cierre del Canzani, y eso me preocupó muchísimo porque era algo de una sensibilidad y de una necesidad de la población más vulnerable, tremenda, y recuerdo que esas movilizaciones me dejaron muchas enseñanzas como que sufro ese tipo de situaciones, porque ahí entiendo la importancia del movimiento sindical y el acompañamiento de los sindicatos hermanos cuando uno se ve en las peores. Sí. Por ejemplo, ahora es una coyuntura en la que yo estoy viendo reflejado lo que en algunos años atrás, cuando yo era muy joven, se suscitó con las empresas públicas, y estoy como reviviendo en mi cabeza todo aquello que fue la juntada de firmas y la lucha que nos costó cuando yo todavía no podía votar, el que las empresas públicas siguieran siendo públicas. Qué bueno, sí. Es que eso creo que marcó a mucha gente, ¿no? Y que es una causa que está abierta hoy. Yo creo que es no solo abierta, lo que hay que generar es una conciencia tan importante en ese sentido, sí. Porque somos de los pocos países que no hemos estatizado nuestros servicios públicos. ¿Y qué servicios públicos, no? Sí. El agua, no, realmente es una preocupación que cuando se dio la campaña de juntar firmas por el tema de la ley de riego, fue un golpe muy importante, ese es otro de los golpes que sufrí, sí. Porque el movimiento sindical no entendió, los trabajadores no entendieron la importancia que tenía el agua, es uno de los valores más importantes de esta humanidad. Yo creo que más que el oro o que cualquier dinero pueda pagar, el agua es algo que tenemos que tenerlo como muy presente, ¿verdad? Sí, es lo más básico. Es lo más básico, pero hay que pensar que en el mundo hoy tiene un valor que puede llegar a desatar hasta, te diría, que conflictos internacionales, ¿sí? Porque es algo primordial para la vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, se dice las guerras por el agua, ¿no? Sí, justamente a eso me refería. Ahora, cuando llegamos al tema de seguridad social, nos encontramos con esto que vos estás planteando. En el fondo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y sí. La seguridad social, en su amplio espectro, lo que pasa es que abarca a todas las ramas de actividad, a todos los trabajadores del país, exceptuando... si hablamos solo de BPS netamente, capaz que estamos exceptuando las cajas militares, policial, notarial y profesional. Pero sí, en algún punto se tocan también, ¿no? Porque claro, aquellas personas que pueden percibir alguna pasividad por otras cajas, en su vida activa, a los profesionales, por ejemplo, nosotros los tenemos también afiliados a BPS porque su gran mayoría no solamente son profesionales, también son dependientes de algún otro, sí, de algún otro servicio y aportan por el BPS. Entonces, tenemos una amplia gama de cobertura que nos permite visualizar a la seguridad social como un todo, incluso también teniendo que afiliar a los profesionales en su actividad, porque desde que existe FONASA 2008 tienen que hacer ese aporte también, y somos nosotros los encargados de racionalizar esos aportes y de derivarlos a donde corresponden. Claro. Con el tema FAPS es cuando se abre a la privatización de la seguridad social, ¿no? Que esto venimos desde hace muchos años luchando con esto, que en el BPS además tiene muchas caras, porque desde cuando se le ofreció a los jubilados que se fueran a cobrar a los hábitat y a los repagos, no sé, o solo a los hábitat, pero cuando se trató de sacar a los jubilados del BPS, diciéndole, miren que es más cómodo, váyanse a cobrar al hábitat, allí es más cómodo, les queda más cerca, toda una maravilla era, ¿no? Y el BPS... perdiendo ahí un espacio, siendo que el BPS le tenía que pagar, le tiene que pagar, ¿no? A los privados que pagan, que cumplen un servicio que es del BPS. Pero las AFAP llevan esto a un nivel muy superior. Ahí volvemos al tema privatizaciones, ¿sí? Sí. Que es muy lamentable, muy lamentable. Hubo un momento que yo recuerdo que hubo una disputa entre el sindicato y la administración por la descentralización de los pagos. Nada pudo evitar que en algún punto se hiciera. Lo que podíamos lograr era que teníamos cupos en las agencias, por ejemplo, donde yo trabajaba. Mirá si sería amplio mi trabajo, que tenía un día de pagos en box, que se llama, que es como una caja, y después teníamos que hacer giras de pagos a pequeñas localidades donde no había acceso ni de transporte ni de ningún tipo, ¿no? Sí. Y el contacto con la gente es tan importante, porque ahí ya cuando tú ibas con el dinero a pagarle y el recibo, la persona ya te consultaba por la jubilación y cómo iba el trámite, y yo me iba con un cuadernito, tomaba nota, y ya consultaba el expediente, cómo iba la cosa, y al mes siguiente le llevaba la información y qué estudio de médico le podía faltar o cómo era la cosa, y eso se pierde, porque si bien se intentó hacer un gobierno de cercanías en los años de 2006 más o menos hasta 2016, posterior a eso se empezó a descentralizar el tema de los pagos y ahí perdimos el contacto con el vecino y la vecina, cuestión que para mí es fundamental en la seguridad social, porque ahí es donde tú detectás las falencias y las carencias de la población toda. Y si bien nosotros somos un sindicato que defendemos a nuestros trabajadores y sus reivindicaciones, tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos para con toda la ciudadanía y cómo tendremos que ser de críticos para cuidar los dineros de todos los trabajadores y no dejarlo en manos de capitales que lo que hacen es lucrar con la seguridad social. Entonces, concientizar también a la gente de que cobrar en un hábitat un repago será muy cómodo y muy práctico, porque ahora tienen horarios extendidos y eso era lo que más complicaba, porque a nosotros nos restringían los horarios. Solo eso, porque hay que ver haciendo cola fuera de los hábitats, llueva, truene o te raje el sol, pero la gente afuera. Sin mencionar que cobran por el servicio, ¿verdad? Sí. Y no entregan ni siquiera los recibos. Entonces, exacto, nosotros tenemos una doble tarea, cosa que ojalá no se pierda, porque justamente nos va quedando el contacto con el jubilado de que va y cobra y viene a pedir el recibo al BPS. Sí. No quiero avivar algunas cuestiones, ¿viste? Que no. Porque, y también el tema de que siguen viniendo a pedir los préstamos, que todos sabemos que se están otorgando con el dinero que nos presta la FAP y encima le pagamos, ¿no?, esos intereses. Claro. O sea, doble ganancia, le recolectamos el dinero, se lo transferimos gratuitamente y encima se dieron el lujo de abandonar el pago de la renta vitalicia, ¿no? Porque se la largaron al banco de seguros porque, claro, iban a ganar menos. Yo no creo que hubiera pérdidas ahí, lo que creo es que había menos ganancia. Claro, claro. Bueno, y ahora con la pandemia están otra vez pagando ellos. Y esa es una preocupación desde el día uno. Sí, porque parece, dijeron, ¿no?, largamos los pagos para afuera para cuidarlos a ustedes, compañeros, pero claro, dejaron a los veteranos bajo el sol o la lluvia, como tú decís, haciendo colas interminables en los locales de cobranza. Y después va a haber que llevarlos de nuevo al BPS. Qué tarea titánica, ¿no? Porque si se acostumbran, es el mayor de los problemas. Así como se acostumbraron a la SAFAP, porque les vendieron espejitos de colores y supuestamente iban a tener dos jubilaciones, también que regresen a cobrar a BPS, ¿no? Porque claro, ahí es donde está la contención y donde tienen la mayor seguridad. Exacto. Bueno, antes de que cerremos, te leo acá un par de mensajes que tengo. Uno dice, buenísima la entrevista a la compañera Karina, me siento identificado con su historia y comparto su pensamiento. Saludos a ella, abrazos de Silvio Reyes. Y también desde Carmelo, buen día, hermoso día otoñal en Carmelo, los estoy escuchando y en particular el tema seguridad social con la compañera Sosa. Les mando un saludo a todos, continuaremos escuchando lo imprescindible y dando nuestra lucha en defensa de la seguridad social. Abrazos, Daniel Rey, de Carmelo. o de Colonia, no sé de dónde es. Sí, no, Daniel es un compañero con el que estamos haciendo conexiones porque estamos trabajando en el movimiento de defensa en la seguridad social y estamos acercando, es un compañero docente que está en el gremio AFUTU y, uh-huh. y estamos entablando conversaciones porque están muy afín con la propuesta de ATCS y están dándonos todo su apoyo, que también es un imprescindible. Agradezco el mensaje también de Silvio Reyes. Ojalá más gente pudiera escuchar y sentirse identificada y entender cómo funciona el mundo del sindicalismo, más allá de las críticas que desde fuera se le hacen, como bien decías tú, con razón muchas veces, pero que no sea un impedimento para que la gente se sume a, al movimiento sindical, porque el pueblo salva al pueblo, como dice otro compañero, sí, sí. Y no hay más que frase más sintética que englobe todo lo que es el movimiento sindical. Y hacerlo conscientemente, no sabiendo en qué se mete uno cuando hace esto, cuando entra a un sindicato. ¿Qué mensaje dar en estas vísperas de primero de mayo a los trabajadores? Digo, pensando en el que trabaja bajo techo, el que tiene horarios fijos, que cobra todos los meses, y también pensando, el otro día salió al aire acá una trabajadora de la seguridad que trabajan al aire libre, en el puerto, les cambian los horarios, no tienen baño. ¿Qué mensaje dar a los trabajadores pensando que viene el Día Internacional? ¿Qué mensaje dar? Es muy importante el mensaje que voy a dar realmente. Los trabajadores que están con un horario fijo y cobran todos los meses han olvidado que si perdieran por cualquier motivo su fuente de ingresos, pasarían a ser un desocupado más. Lo que pasa que el lugar de confort desde el que se paran a mirar al otro ha impedido que la empatía aflore, ¿verdad? No se nace con conciencia de clase. A veces hay que construirla, otros nacen con conciencia de clase, o nacemos con conciencia de clase sin saberlo, y decirle a todos los trabajadores que la clase obrera es una sola, que por más seguridad que tengan en sus puestos de trabajo, el otro puede estar necesitando de su apoyo, que solos no salimos de ninguna situación compleja, ni siquiera en los mejores momentos de consejos de salario y de buenas discusiones, que este primero de mayo va a ser tan triste como el del año pasado, porque en realidad hay que mantener los protocolos sanitarios y cuidar a los compañeros, porque estamos en una situación, en Carmelo también, que se está dando muy compleja la situación por el tema de la pandemia, ¿no? Sí. A maximizar los cuidados, pero no a abandonar las luchas, a tratar de sumar todos los días a aquellos que puedan pensar distinto, pero que sí puedan sentirse parte, porque hemos logrado, a veces con ayuda de los grandes medios de comunicación, no como ustedes, que lo que hacen es objetivizar el pensamiento, transmitir exactamente lo que está sucediendo de una forma clara y concreta, y ayudar a que el movimiento sindical pueda ser uno solo de nuevo y no sectorizarlo, porque tengamos esa seguridad de los trabajos o no la tengamos. Trabajadores somos todos y todos debemos en colectivo pensar las soluciones para los compañeros que están pasando la peor y tratar de rever nuestros intereses que no sean personales sino colectivos. Bien, Karina, te transmitimos algunos mensajes de la audiencia que están llegando. Dice, soy Freddy de Lezica, para mandar saludos a la compañera, dedicarle algunas de mis opiniones, la cual apoyo. Por ejemplo, las AFAPs no deben de existir nunca, primero. Segundo, todo trabajador debe concurrir a trabajar y a ganarse su sustento de jubilación al 100%, tal cual como lo gana con el trabajo. Así que colaboren su solidaridad con el nuevo trabajador para que tenga también su sustento en su jubilación. Dice Freddy, que después es más largo el mensaje, opina que hay que defender el agua como derecho de todo ser humano. Y tenemos un audio de Gerardo Carbone, que es trabajador de Antel. Para reafirmar lo que está diciendo la compañera y saludarla antes que nada, de la mentira de las AFAP, yo fui por la ley de cincuentones, habla Gerardo Carbone, y cuando fui me dice, tiene 39 años y 8 días, yo entré muy joven a Antel con 17 años, dice, si se queda en el sistema mixto, en las dos famosas jubilaciones, si se jubilara hoy cobra 44, si se va al EPS cobra 54, 10 mil pesos de diferencia. Me dice, tiene que pagar dos cuotas de 3 mil. Sin duda que ni lo pensé, ¿no? Pero no soy el único caso. A muchos compañeros le pasó lo mismo, a muchísimos compañeros de trabajo le pasó lo mismo. Si será una mentira la AFAP, si habrá que eliminar la AFAP. Bueno. Muy bien. Bueno, hay que convocarlos a todos a que se sumen a este movimiento que decía Karina, trabajando en un lado, en otro, tratando de que se arme un movimiento, ¿no?, en defensa de la seguridad social, que obviamente pasa por la AFAP también. Sí, claramente. Yo creo que las AFAP son lo peor que le ha pasado al trabajador en los últimos años en tema reforma, en tema seguridad social, porque justamente habla de privatización de los aportes de los trabajadores, la fuerza de trabajo al mejor postor, ¿no? Lamentablemente no hemos sabido o no hemos podido informar, pero hoy lo están sufriendo. Yo creo que a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Y si han tenido que permanecer 25 años en nuestro sistema, es para que gente como Gerardo, que manda su mensaje tan claro y contundente, entiendan lo perjudicial que son para la sociedad toda, ¿no? Siempre aclarando que hay fugas de ingresos de BPS que no deberían de ser tales con la gente que no está obligada a estar afiliada, que hicieron en la puerta del BPS o en aquel momento aquellos promotores que largaron masivamente a la calle y no se han dado cuenta que ellos mismos se estaban traicionando en el peor de los sentidos de la redistribución de la riqueza, ¿no? Qué mal que estamos como para no darnos cuenta que eso es tan perjudicial para nosotros mismos. Muy bien. Karina Sosa, nosotros te agradecemos muchísimo por este tiempo, por hablar abiertamente, compartir con nosotros. Por supuesto que ahora seguimos con lo de siempre, ¿no? Y estaremos llamándote para saber sobre la seguridad social y demás. Pero creo que está bueno conocer más a las personas también, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, los agradecemos, somos nosotros, porque desde el primer día que nosotros planteamos este movimiento y esta defensa de la seguridad social, ustedes han sido un pilar fundamental para poder transmitirle a la sociedad en sendas notas que hemos hecho, ¿verdad? Y los agradecimos, tenemos que ser nosotros, porque realmente han sido, eso que digo, un pilar fundamental para masificar la información. Desde gracias, Karina. Que estamos abiertos a lo que necesiten y las veces que nos llamen los vamos a atender con mucho gusto. Un abrazo y creo que todos tenemos más esperanza, ¿no? Ahora tenemos más esperanza. Sí, la fuerza de las nuevas generaciones que vienen nutriendo la lucha del pueblo. Un abrazo grande. Otro a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.